como si fuera cualquier cosa. Me dejas así, me dejas así. Empezaste, amor puro y verdadero, y siempre te vi leyendo en otros brazos, y ahora solo tu fracaso, esperando que regrese a ti por piedad. ¿Qué crees que soy?